Bueno, Laura, ¿te parece que hagamos un repaso acerca de este caso que estábamos contando como para poner ahí en contexto a la audiencia? Bien, durante el fin del año 19, el grupo familiar que viaja hacia Paraguay y en que se encontraba la tía y madre de alguno de los niños, Laura Villalba, para visitar a sus familiares, algunos de ellos efectivamente combatientes del EPP, cuando cruza este grupo para Paraguay, hace esa visita, es detectada por los servicios de inteligencia del ejército y comienza una gran persecución, ¿no? Sabiendo lo que significa el impacto de tomar o realizar acciones en niños o niñas, hijos o hijas de este grupo. Entonces viajan y en ese contexto, en la pandemia, quedan en Paraguay, no tienen posibilidades de volver. Es así que el 2 de septiembre, las fuerzas de tareas conjuntas del Ejército del Paraguay logra detectar al grupo y en ese contexto son asesinadas Lilian y María Carmen, niñas de 11 años, en las cuales se las expone como integrantes del grupo guerrillero. Voy a saltear todo el proceso, ¿no? Primero dijeron que eran mayores de edad, que eran dirigentes del EPP, después que eran niñas. Bueno, a medida que se iba destapando la olla, ellas las ponen como si fueran parte del ejército y eso hubiera sido un enfrentamiento. Cuando sucede esto, las sobrevivientes de este hecho, en la cual en ese mismo hecho es herida en su muslo izquierdo, Lichita, que es Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, que tiene 14 años, ellas se dispersan y ahí tratan de sacarlas del país de cualquier modo. Ahí se decide que salgan. Cuando están tratando de salir, acompañado por tres personas del EPP que las están ayudando a salir, vuelve el 20 de noviembre a detectar el grupo, el ejército paraguayo, y asesina a esos tres integrantes que las estaban ayudando a salir, con miras telescópicas. Digo, todo esto que digo es lo que ellos mismos dicen, así que queda claro que ha sido una ejecución directa. Y la tía, junto con las otras tres niñas con las que estaba, quedan allá expuestas en el medio del monte, sin conocer el terreno, porque justamente porque no son parte del ejército, porque no estaban siendo como el gobierno de Paraguay plantea, bueno, se pierden, no conocen el terreno, pasan hambre, la verdad no tenían agua. Bueno, y en ese contexto de persecución, todas las noches escuchando tiros y demás, es que Carmen Elizabeth la dejan en un lugar porque justamente estaba herida y no se podía mover para conseguir comida y agua, y ahí es que desaparece. Cuando vuelven al lugar donde había quedado, desaparece. Ahí es también que el grupo familiar se divide y dos de ellas logran finalmente, en esa solidaridad que tiene a veces el pueblo por debajo, salir del Paraguay e ingresar a Argentina nuevamente, el 23 de diciembre, y ese mismo día en Paraguay es detenida la tía, que ella se quedó para buscar a Lichita. Entonces, estas dos sobrevivientes están declarando en este momento en los organismos internacionales, ya lo hicieron frente a la Relatoría de Ejecuciones Sumarias de Naciones Unidas, y esta semana lo harán en el Comité de Derecho del Niño, la que es menor de edad. Entonces, ahí al declarar, bueno, ha quedado claro que ellas vieron y son testigos presenciales de cómo Lilian y María Carmen fueron detenidas con vida. Entonces, nada, esto ya confirma las sospechas que ya teníamos y bueno, ahora estamos en la desesperación de la búsqueda de Lichita. Hay un compañero de la gremial de abogados que ha viajado para allá para recabar la información, obviamente con mucha dificultad porque tiene digamos a la fuerza de trabajo conjunto atrás permanentemente con camionetas. Si preguntan a una persona, ellos van detrás, porque es evidente que el gobierno paraguayo va a obstaculizar esta misión, porque tampoco sabemos si la tienen ellos. Claro, ¿no? Total. Lo que está claro que esta desaparición sucede en el contexto de persecución, ¿no? Digo, para ponerlo en los mismos términos que los pondríamos en Argentina, lo que le ha sucedido a Santiago Maldonado tuvo que ver con un contexto de persecución, ¿verdad? Uh-huh. No sabemos si le pasó algo o si la tienen ellos. Estamos en esa misma situación. Total, este escenario que se presenta como de una violencia política interna, donde justamente, como bien vos decís, es el Estado, ¿no?, el que está cumpliendo este rol principal por todo esto que vos estás narrando, y estas denuncias por violaciones a los derechos humanos, ¿no?, que se empiezan a hacer cada vez más fuerte, y hay que, por eso decía, la importancia de visibilizar estas cuestiones como para que salgan justamente a la luz y que se pueda llegar a dar con el paradero de una persona como es esta niña, ¿no?, porque es una niña, 14 años, o sea, no olvidemos este contexto también, un contexto de persecución, un contexto de desaparición, de la desesperación, ¿no?, de no saber dónde está esta persona, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años. No, tal cual, estamos hablando realmente para Argentina, que ha vivido periodos tan tristes, también lo ha hecho Paraguay en otro momento, ¿no? Pero esto se asemeja mucho a lo que hemos llamado Estado terrorista en democracia, que es mucho más grave, ¿no? Porque justamente requiere un Estado que actúe de modo distinto, ¿no?, ante un conflicto político como el que tiene. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es lo que nos sucede. En este caso, las dos niñas ejecutadas son dos niñas de nacionalidad argentina, en la que el gobierno de Paraguay insiste en no reconocer, porque lo que no quiere es que involucrar un conflicto diplomático en su guerra interna. Claro. Pero lo real es que estamos con dos niñas argentinas. No es el caso de Carmen Elizabeth, que es paraguaya, pero tenía hace 10 años que estaba residiendo en Argentina. Pero es lo que nos sucede ya a nivel de derechos humanos en general, cuando un país adopta, digamos, esta configuración de Estado terrorista, ¿no?, para la comunidad internacional, porque es un problema, como vos bien decís, de lo más duro, porque estamos hablando de niñas de 11 años ejecutadas y una de 14 desaparecida. O sea, con claro enfoque en los niños y niñas como botín de guerra, en la cual eso ya es un problema de toda la comunidad internacional. Ya ni siquiera es un problema solo de Argentina porque las niñas eran argentinas o porque vivían en Argentina, ¿no? Y este conflicto interno del Ejército del Pueblo Paraguayo con el gobierno del Paraguay, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo está por estas horas? ¿O de cuándo se remonta? También como para tener un poco ahí el contexto y para que la audiencia, ¿no?, también sepa en qué trasfondo se da todo esto. Bueno, esta organización, que comienza hace ya casi 20 años, es una organización que nace de la población campesina. Uh-huh. Frente el conflicto en el Paraguay fundamentalmente tiene que ver con la tierra, lo ha sido en forma histórica, quizás nosotros en Argentina también lo tenemos, pero ellos lo tienen en forma mucho más agravada. Bueno, ellos deciden enfrentar al gobierno del Paraguay tomando, digamos, las armas. Tiene la particularidad, a diferencia de otros grupos que conocemos o que nosotros podemos conocer de la década del 70, es que no es que hay un grupo que va de la ciudad y se va a un lugar y arma, sino que la conformación es campesina. Uh-huh. Entonces, son campesinos que durante el día son campesinos y que después tienen su propia organización. Digamos, en eso tiene su particularidad. Pero más allá de eso, acá lo que está pasando es que tal como ya lo hemos vivido nosotros también, no está la respuesta del Estado adecuada para estos casos. Total. Digamos, porque uno, digamos, hace un análisis frío, bueno, el Estado enfrenta a alguien que quiere subvertir su calidad, digamos, o por lo menos a quien tiene y dirige el poder en el Paraguay. Pero el hecho de que vos estás en mercado, en Estado de Derecho, te obliga a seguir determinadas reglas, ¿no? Uh-huh. Y más aún en el tema de niñez, mucho más. Mucho más. Vos fíjate que está prohibido, y esto digo en la normativa paraguaya, en la nuestra o en la internacional, que si hay niños o niñas en una situación de conflicto no se puede actuar. Uh-huh. Se tiene que ver cómo se trabaja esto, ¿no? Acá estamos hablando de niños y niñas que fueron en algunos casos a conocer a sus padres, en otros a visitarlos, y que terminan siendo el botín de guerra en su enfrentamiento con el EPP por parte del Estado paraguayo. Uh-huh. Y desde los organismos que han ejercido presión, estimo que han intentado estos contactos ahí con el gobierno del Paraguay para que brinde algún tipo de respuesta. ¿Que han tenido eso o han visto ahí prácticamente puertas cerradas para la presentación de esto? Desde los organismos propios del Paraguay les está haciendo muy difícil, porque además la persecución es muy grande hacia ellos también. Claro. Cualquiera que levanta la voz enseguida están con dificultades muy serias, pero lo que sí está viendo es un gran reclamo de la comunidad internacional, y en particular el Alto Comisionado de Naciones Unidas le ha pedido explicaciones al gobierno del Paraguay, que todavía no ha contestado. La Cancillería Argentina ha pedido el ingreso del equipo de antropología forense en el caso de los cuerpos de las dos niñas, que tampoco han permitido que ingresen. Uh-huh. Y lo que se ha dedicado es, para encubrir estos crímenes, a negar la calidad de su nacionalidad argentina, o que no son hijas de quien dicen ser, claro. Digamos, o que el EPP está reclutando niños y niñas cuando no es así. Podría ser así, hay otros países que ha pasado esto, pero en el caso del EPP en Paraguay no tienen ellos política de reclutación de niños. Entonces, están buscando esto para poder justificar estos crímenes.